Entramos en la columna de espacios de derechos humanos. Vamos a hablar con una compañera de... Vamos a hablar con Belén Quintana. Exacto, de SUMEC, que nos va a hablar sobre el Observatorio de Género, justamente de SUMEC. Así que, buen día, Belén. De este lado están Ángel y Lali. Bienvenida a los Estudios de la Mosquitera. Buen día. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, agradecerles. Y bueno, me presento, como bien dijeron, soy Belén Quintana. Estoy hablando en representación de SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de Derechos. Particularmente me encuentro siendo voluntaria en el área de género y diversidad sexual y trabajando fuertemente en lo que es el Observatorio de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios de SUMEC. Buen día, Bel, un gusto saludarte. Y bueno, observando también el trabajo que vienen realizando y bueno, ahora con este observatorio que mencionás, han estado trabajando en un informe. ¿Podrías contarnos un poquito de eso? Sí, por supuesto. No sé si quieren que les haga una breve introducción, además de lo que significa el observatorio, quiénes estamos. Claro que sí, Belu. Sí. Dale, perfecto. Bueno, primero, como para comenzar, el Observatorio de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios surge en el año 2020. Actualmente se encuentra integrado por Belén Godoy, Andrea Vera, Guadalupe Loza Méndez y, bueno, quien les habla. Nosotras nos encargamos de relevar datos correspondientes a estos femicidios, travesticidios y transfemicidios, no solo a nivel nacional, por supuesto en Argentina, sino también haciendo un foco muy particular en Mendoza. El observatorio, para los que no saben, busca generar una base de datos sobre estos femicidios, travesticidios y transfemicidios en Mendoza y en Argentina desde octubre del 2021 a la actualidad, bueno, logrando una sistematización y análisis de la información recaudada. Nosotras nos centramos en trabajar sobre una metodología que es cuantitativa y cualitativa. Esta parte, digamos, cuantitativa consta de realizar una recolección de los datos sobre diferentes diarios, digitales, nacionales, provinciales, como también un sondeo de la recolección que hacen también, por supuesto, otros observatorios. Por otra parte, nuestra metodología cualitativa tiende a hacer un posterior análisis de estos datos obtenidos. Nosotras, como bien dijiste, realizamos informes y publicaciones con estos datos a nivel trimestral a fin de que puedan ser consultados y utilizados por tanto personas que componen la asociación como la sociedad civil en general. Perdón, Belu, que te interrumpo, lo preciso que es que tengamos información en este sentido, sobre todo en nuestra provincia, porque por lo menos una observación que puedo pensar es que hay observatorios a nivel nacional siempre, y la particularidad de las semanas a semanas, del día a día, hace que estos datos no reflejen muchas veces la realidad y mucho menos puedan hacerse observaciones, análisis sobre los casos, así que desde ya es una muy buena fuente tanto para las personas, la sociedad civil en general, los medios comunitarios. Grandioso este avance que han logrado, compañera. Exactamente. Nosotras, la verdad que nos resulta una tarea que la llevamos con mucha responsabilidad y nos parece muy relevante por diferentes puntos. Primero que nada, para visibilizar esta ineficacia de políticas públicas, es decir, sabemos que está la ley Micaela, la ESI, sabemos que está la 26.485, pero todavía creemos que falta más y está esa ineficacia por parte del Estado todavía para prevenir estos crímenes, ¿no? Sí. Y también un impacto, por otra parte, creemos que lo generamos en la concientización de esta problemática, poniendo en la agenda pública esta problemática de femicidios, travesticidios y transfemicidios, y por otra parte, como bien decís, la importancia de generar nuestros propios análisis, tanto cualitativos y cuantitativos, a nivel local, que nos parece sumamente importante para no hacer ese foco únicamente a nivel nacional o mirando desde Buenos Aires, ¿no? Sino también poder construir y elegir cuáles van a ser nuestros criterios, qué vamos a mirar, qué vamos a estudiar, cómo, mirando justamente nuestra realidad. Y también acá un punto importante que cuando nosotros nos referimos a que hay una ineficacia de políticas públicas, creemos que aunque el Estado cumple un rol fundamental en este cumplimiento, en el cumplimiento de las mismas, es también responsabilidad de la sociedad romper con los estigmas, con la discriminación en materia de género, con estas lógicas machistas. Entonces creemos que es ahí donde cumple un rol fundamental la familia, la escuela, los medios de comunicación. Y nos parece importante resaltar este punto para no caer en este discurso de que hay que responsabilizar total y completamente al Estado, ¿no? Hola, Belén. Recordemos a la audiencia que estamos hablando con Belén Quintana, integrante de SUMEC y del área de género del mismo. Mencionaste el Estado varias veces. Esto es una pregunta, me parece ya, que tiene que ver con la relevancia que tiene el Estado con respecto a esto último que dijiste, ¿no? Más allá de que la responsabilidad, si se quiere, civil, ¿no? De cada ciudadano o ciudadana a la hora del tema de género, ¿no? ¿No te parece que ahí el Estado también tiene una responsabilidad que no puede evadir con respecto a la difusión de este parecer o de esta consideraciones que debe tener la ciudadanía? Sí, por supuesto. Nosotras no desligamos la responsabilidad del Estado, nos parece sumamente importante y principal, por supuesto, pero también este otro punto de vista, digamos, de que no hay que responsabilizar total y completamente al Estado. Sí, el Estado tiene la responsabilidad, pero también nos parece muy importante esta cuota, esta parte de responsabilidad de la sociedad civil. Porque sí, coincido, Belo. Por más que el Estado, no sé, hayan políticas públicas, esta ley, salga otra ley, si no hay un cambio de mentalidad a nivel sociedad civil, a nivel revisar y nuestras prácticas, nuestras formas de pensar, me parece que no va a haber como una coherencia, digamos. Preciso lo que mencionás, Belu, para también abordarlo en instituciones educativas, en espacios laborales donde también prima la violencia machista. Bueno, se advierte en un montón de espacios y lugares en los que se puede trabajar mucho antes de la crónica roja, que digamos, y también cómo es preciso contar con información, como bien decíamos. Y dentro de este informe también pudimos observar que hay muchos tipos de información que se toma también de acuerdo a quiénes son las víctimas colaterales, los casos de femicidio, los casos de travesticidio, las edades. ¿Querés contarnos un poco sobre también estos datos que toman dentro del informe? Sí, por supuesto. Miren, de lo que va del año 2023, durante estos 5 meses, hemos registrado a nivel nacional al menos 104 femicidios, 2 travesticidios y transfemicidios, y en lo que tiene que ver con los travesticidios y transfemicidios sociales, al menos 6, según se pudo constatar, obviamente, mediante la revisión de estos medios digitales, tanto locales, regionales y nacionales que hacemos. En lo que respecta a las víctimas colaterales, que se entienden a aquellas hijas menores de 21 años, quienes perdieron a su madre, contabilizamos al menos 82 hijas. Y en cuanto al tipo de vínculo, que también consideramos relevante, entre las víctimas y los femicidas, se da que en 41 de los casos fue cometido por parejas, en 26 de los casos por exparejas, y en 10 de esos casos por un familiar de la víctima. Y haciendo un poco foco en Mendoza, hemos registrado 3 femicidios en lo que va del año, en enero, en febrero y en mayo. Las edades rondan entre los 40 y 53 años. Ocurrieron en Guaymallén, y 2 en San Martín, acá en Mendoza. En cuanto al tipo de vínculo, en el 100% de los casos el agresor era su pareja, y víctimas colaterales, al menos 2 hijas quedaron sin su madre. Uh-huh. Hay uno de esos crímenes que incluso fue acá cerca de la radio, una vecina de acá de la radio. Claro. también preguntarte sobre este informe. Plantea, por ejemplo, trabajarse en espacios educativos, están comenzando recién, pero bueno, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes de acuerdo al trabajo de este mismo? Y bueno, también como vos mencionabas, la implementación de políticas públicas como la ley Micaela y todo eso, pero bueno, contamos ya con información más precisa que ustedes recaban, cómo intentan abordar esta información. No entendí muy bien la pregunta, si podrías volver a repetirla. Perdón, Belu, que me enredé un poco. Te decía que más o menos, no, ¿cuál no. es la perspectiva que ustedes tienen desde Sumex de acuerdo a el trabajo con instituciones que puedan tener de ahora en adelante, ya contando con este observatorio? ¿Plantean ponerlo a disposición? ¿Cómo es en ese sentido el abordaje que podamos tener otros de este informe? ¿Hay alguna acción planificada? No, a ver, nos parece sumamente importante el trabajo que estamos haciendo y nos parece también sumamente importante poder conectar y formar lazos con otras organizaciones o sociales, políticas, parte de la sociedad civil. Creemos que es una tarea sumamente importante para tratar esta problemática y desnaturalizar la violencia machista en los ámbitos de nuestra sociedad. Y a forma de trabajo, como te digo, hay una tarea muy importante que realizamos en el observatorio como forma de naturalizar y hacer visible esta violencia y, bueno, también seguir trabajando para ver qué es lo que viene, digamos. Belén, por último, no sé si vos tenés alguna otra pregunta. Si no, por último, siempre a fin de año hacen una presentación con todos los informes a lo largo de todo el año. La pregunta es ¿cómo llegar a estos informes a lo largo del año, más allá del formato papel, otras formas de acceder a esta información? Y bueno, y con eso agradecerte la nota. Tengo entendido que entrando en la página de SUMEC los encuentran a todos. Todos los informes. En las redes sociales también pueden visitar SUMEX, Derechos Humanos, sale, y van a poder encontrarlo. En las redes sociales, si se meten a la página de SUMEC, también hacemos la presentación oficial en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ampullo. ¿Está planificada la fecha de eso, Belu? Aproximadamente, ¿cuándo sale el informe anual? Aproximadamente, como dijeron, en noviembre, pero bueno, las fechas obviamente... Falta, no hay problema. Falta, no hay problema, estaremos... Dale, no hay problema. Estaremos ahí como el año pasado, estaremos ahí cubriendo lo que vayan a hacer. Compañera, ¿algo más que te gustaría agregar sobre el informe para la audiencia? No, creo que ya dije bastante. A visitarlo para que conozcan más. Sí. Ah, sí. Bueno, Belu, también aprovechamos desde ya, lo saludamos los otros días, bueno, fue el 8, pero cumplieron 16 años, así que lo saludamos por al aire, pero también lo saludamos aquí, aprovechamos, ya que hablamos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo y a celebrar el trabajo, compañera. Es muy preciso que contemos con fuentes de información confiable, sobre todo con cuestiones vinculadas a la violencia machista, que no tenemos aquí en nuestra provincia desde el Estado información fiel, así que desde ya agradecer este trabajo que están llevando adelante. Bueno, tal cual como decís. Muchas gracias, compañera. Gracias. Un saludo. Saludos a todos allá. Gracias al espacio, que estén muy bien, que tengan muy buen día. Vos también, buen finde también. Gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Belén Quintana, integrante de SUMEC y también integrante del área de género de ese organismo de derechos humanos, que se encarga de hacer informes anuales de todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos y la garantía de los derechos también. Así que, bueno, y feliz cumpleaños a la gente de SUMEC.